tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cautor, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de octubre del 2016, la vuelta de vacaciones. Se han sido un poco cortas, ya lo sé que no había mucha gente esperando que volviera. Pero coño, esa parte, la verdad es que este año creo que nos hemos pasado un poco en las vacaciones, pero bueno, también ha sido las fechas, el poder quedar, el... Bueno, incluso este año yo estaba pensando, y esto lo digo en serio, no es una coña, estaba pensando, se lo comentaba el otro día a Javi, uno de los de la quedada, estaba pensando volver, digo, debería hacer un Patreon y tal, y estaba pensando, y le estaba comentando, ¿no? Le digo, estuve este verano pensando, digo, voy a hacer el Patreon para el tablero, y podía poner un objetivo incluso, que si se llega a tal cantidad, pues en vez de hacer el programa en verano, o sea, no hacer el programa en verano, pues lo hago, ¿no? O dependiendo del objetivo, pues recortar solamente un mes de vacaciones, en vez de dos y medio, o tres, casi esta vez, y tal, y le digo, jo, lo que pasa es que imagínate que sale el objetivo. Digo, vaya faena, vaya, ahora tener que estar en verano con lo bien que viene el descanso. El descanso es una cosa que viene muy bien. Yo personalmente recargo las pilas, vaya. Hablando de Patreon, vamos a empezar hoy hablando con de la gente de Bislúdica, que ha empezado un Patreon. Me parece una iniciativa estupenda. Os animo a que lo apoyéis. Yo desde aquí les apoyo moralmente, porque el tema económico está muy mal. Y nada, vamos a empezar como siempre. Voy a empezar hablando de un tema. Hoy voy a hablar de un tema que me parece gracioso porque lo pensé a principios de verano y ahora en la partida que jugamos este fin de semana se me volvió a saltar a la cabeza, que es el de por qué jugamos, ¿no? Y todo se originó por una partida de Liberté que jugamos a principio de verano, en el cual, bueno, ya sabéis, Liberté es el juego este de la Revolución Francesa, en el cual tú tienes... O sea, el juego se gana a puntos, ¿no? Hay unos puntos de victoria que ganas haciendo una acción y tal, pero luego hay dos condiciones de victoria instantánea, de fin de juego instantáneo, que es la revolución monárquica. Los monárquicos se levantan, recuperan el trono de Francia y aplastan a los radicales. Y otra es la revolución radical, que los rojos radicales, ¿no? Los sanculates, esos se levantan y pasan a cuchillo a todo el mundo y son los que ganan, ¿no? Y en ese momento ya no se cuentan los puntos de victoria, sino que se hace por otro tipo de... Hay otro tipo de puntos, a ver quién es más radical o a ver quién es más monárquico, que es lo que decide la victoria. Y es curioso porque en la partida que originó esto, ¿no? Uno dice, ¿por qué jugamos? ¿No? Que el tema es, ¿por qué jugamos? Y siempre piensas, pues yo juego para ganar. Pues porque cuando tú empiezas a jugar una partida, siempre dices, juegas para ganar. Empiezas a jugar una partida, me hizo empezar una partida y decir, empiezas a jugar porque sí, pues no lo concibo, porque es como yo que sé, para eso te pones a pelar patatas, ¿no? Que es una cosa más porque sí, además es práctica, tiene un sentido práctico. Pero aquí siempre que uno empieza a jugar una partida, se empieza, bueno, vamos a intentar ganar, ¿no? Y empieza el objetivo. Pero ¿y qué pasa si en un momento de la partida tu objetivo de victoria es imposible o es inalcanzable? Pues entonces, ¿a qué juegas entonces, ¿no? Y eso es un poco la metafísica de la cuestión de hoy, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en la partida de Liberté se daba que había algunos que estábamos intentando, como Iván, me parece que era record, fue hace mucho tiempo en mi memoria, pero creo que era Iván el que llevaba un montón de puntos de victoria y todos estábamos pensando, venga, vamos a hacer la revolución radical, porque a este tío nos lo pasamos por la quilla y tal. Y empezamos a hacer cartas, y claro, Pablo estaba allí y decía, Pablo, no, yo es que no, yo voy a hacer puntos. ¿Pero por qué vas a hacer puntos? Pues porque voy a subir todos los puntos que pueda para intentar quedar lo más arriba posible. Y tú dices, pero tío, si es que ¿qué más te da quedar el segundo que quedar el tercero que quedar el cuarto? Claro, mi asunto en ese momento era, ¿a mí qué más me da quedar segundo? O sea, yo me acuerdo que iba en punto, me parece que iba segundo. Y si me iba a sumar puntos en vez de intentar la victoria radical, podía intentar quedar segundo. Pero yo la victoria la veía lejísima, porque Iván se nos había despegado. Digo, tío, ¿a mí qué más me da quedar segundo que primero? Y lo mismo nos pasó en la partida de este fin de semana del Blood Bowl, ¿no? Que llega un momento en que tú intentas, ¿no? Dices, voy a intentar quedar primero. Pero hay un momento en que ya lo de quedar primero, lo de los puntos, te da un poco igual, ¿no? Entonces ya te das cuenta de que lo que importa en estos juegos, o en los juegos, yo creo que en los juegos de mesa, el objetivo inicial, yo creo que el objetivo va cambiando según va jugando. El objetivo inicial es, pues, si vas a ganar. Pero luego creo que el objetivo secundario, cuando ya ves que no vas a ganar, o cuando ves que la cosa está muy difícil y tal, pues esa cosa varía y puede ser, pues voy a intentar que sea una experiencia que me la vaya a recordar, que sea una aventura, que me pasen cosas interesantes, que al final me cuente una historia. O sea, intentas un poco disfrutar del momento. Por eso yo creo que los juegos más abstractos o los más euros, pues no me acaban de gustar mucho, porque cuando tú ya ves que el primero, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo el Russian Railroads, ¿no? Que es un juego que sí que me gustó, pero que, claro, hay un momento en que dices, vale, el primero lleva 500 puntos y tú llevas 100. Al final el juego no te va a contar ninguna historia, no te va a contar nada, no va a haber una jugada épica donde no hay una aventura, no hay un sentido. Por eso los juegos sí que son más caóticos, porque dices, bueno, pues igual tú empiezas pensando voy a ganar, pero luego lo que piensas es, bueno, pues voy a divertirme, voy a intentar hacer una jugada especial, voy a intentar hacer la contrarrevolución radical como en el Liberté, ¿no? Porque eso, aunque no sepas quién va a ganar, yo eso le decía a Pablo, digo, mira, Pablo, yo no sé si voy a ganar yo la revolución radical, pero lo voy a intentar porque creo que puede estar bien para la partida. O sea, además por fastidiar a Iván, la venganza también puede ser incluso un motivo dentro del juego. Es decir, voy a fastidiar a este, que más está fastidiando a mí. Pues la venganza es un plato que se sirve frío y en el juego de mesa más todavía, vaya, porque más frío que un juego de mesa no hay nada. Y creo que un poco la reflexión de hoy es, muchas veces, por eso yo creo que esto ya depende de cada jugador, pero muchas veces a qué jugamos, ¿no? ¿Por qué jugamos? Si no puedes ganar, si ves que el objetivo de voy a intentar ganar no... Voy a intentar pasarlo bien. Por eso yo creo que los juegos que sean un poco más temáticos, un poco más, ¿no?, que te metan un poco dentro del tema, que te intente vivir una aventura, que te cuente cosas interesantes, al final son los que más me acaban gustando, ¿no? Yo, por ejemplo, este fin de semana quería haber jugado al Conquest of Paradise porque es un juego que te va contando una historia. Es una de las cosas que hace. Vas descubriendo atolones, vas expandiendo tu civilización, construyes tal... Y luego sí, luego decía Iván, no, es que el combate... Bueno, que eso ya hablaré luego, pero... No lo sé, a mí es que un juego quizás más frío, por eso no me llena, ¿vale? Yo creo que la reflexión es, ¿por qué estamos jugando? Por eso yo creo que el hobby es tan social, porque las dinámicas que se dan en una partida son todas sociales. Es decir, no voy a ganar, o si voy a ganar, pues voy a intentar hacer puntos. Pero cuando ves que ya no vas a ganar, dices, bueno, entonces, ¿a qué juego? ¿Cuál es el sentido de acabar la partida, ¿no? Aprender y, no sé, aprender es aburrido. Bueno, nuevo año, nueva temporada, nuevo colaborador. Tenemos un colaborador nuevo. En este episodio no va a venir Celacanto. Ya sabéis que desde que se fue al podcast de juego la cosa está mal. Habrá que hacer un Patreon para intentar traerle de vuelta. Pero mientras tanto tenemos un nuevo colaborador. Lo voy a dejar mejor que se presente él. Aunque ya digo que como siempre que presento una sección un poco orientada al humor, esto es una cosa que yo sé que es muy polar. Hay gente que le va a gustar, le va a hacer gracia. Hay gente que no le va a gustar nada. Ya sabéis cómo son las secciones de humor. Aquí hemos tenido todos los tipos y colores. Y todavía seguimos teniendo a Carrascosa, que es un poco... Muchas veces también es un poco de humor. Pero bueno, aquí os lo dejo al nuevo colaborador. Mejor que se presente él. Hola, ¿qué tal? Yo bien, soy Guillermo Batavio y esto es Shogun Semir, un podcast para ver la vida de color de Rosenberg. Este es el primer episodio de un podcast que estará integrado dentro del podcast de El Tablero, de Kabutor. Sería algo así como una muñeca rusa porque es un podcast dentro de un podcast. Y nada, como es el primer episodio, pues me presento. Os doy la mano o dos besos, según corresponda. Y os explico muy brevemente sobre qué va a versar este podcast y ya pues entro en materia. Básicamente, esto va sobre la primera chorrada que se me ocurra por la cabeza. O sea, si esperáis que yo tenga una escaleta o tenga algo escrito, pues es mucho esperar. Ante todo, bueno, decir un poco por qué estoy hablando aquí. Pues estoy hablando porque me gustan los juegos de mesa, espero que como a vosotros, y porque me gusta escuchar podcast. Entonces, como me puedo permitir comprar un micrófono, que estoy ahorrando 7 meses, pues... Estoy aquí hablando. Como jugón que soy, me gustan sobre todo los Eurogames, ¿vale? Y un poquito también el plástico, como pueda ser el Battlestar Galactica, algún juego de mazmorreo y tal. Y, en fin, como ya os he dicho, esto trata sobre la primera gilipollez o la primera tontería o la primera chorrada que se me pasa por la cabeza. Y en este primer episodio lo que se me ha ocurrido es poder ideas, traer propuestas, o sea, que se vea que es una persona con iniciativa. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque la mayoría de los Eurogames, si te fijas, tienen casi todos unos 5, 6, 7 temas recurrentes para vestir esas mecánicas que son un Eurogame y no se salen de ahí. O sea, los euros suelen tratar sobre el Antiguo Egipto, la Edad Media, el Renacimiento, el espacio, no mucho, pero bueno, alguno hay, trenes, el Salvaje Oeste... Entonces yo veo que esto está muy poco original, que está el ambientillo a medio cocinar todavía. Entonces, tanto de Eurogames como de otros juegos que no lo son, traigo ideas, traigo propuestas, ¿vale? Voy a pecar de ambicioso y voy a empezar con la más potente y de ahí, bueno, pues a lo mejor entro un poquito en declive, pero bueno. El que tenga pensado diseñar algún juego en breve, editoriales del mundo, poner la oreja porque esto que traigo es canelita rana. Dungeon Crawler, juego de mazmorreo, sobre farmacia de guardia. Yo sé que de primeras es una idea que no deja indiferente a nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque farmacia de guardia es una franquicia que gusta, pero no está sobreexplotada. Entonces, ojo cuidado que podemos entrar por ahí, ¿vale? Tema de mazmorra, ¿vale? Somos 4 o 5 que vamos a entrar a la mazmorra. Estos juegos, como no tengan épica, no valen para nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hay más épico que, o sea, que los 5 que van a entrar en la mazmorra antes de entrar hagan piña y griten para adentro, Romerales, y ya entren todos en tropel? Que yo lo veo, vamos, es que es un plan que yo no lo estoy viendo ni fleco, ni fisura, ni laguna ninguna. Entonces, van a ir a la mazmorra, ¿no? Tal, no sé qué, repartiendo estopa. La única pega que sí que es verdad que tengo es que para que temáticamente funcione la última sala, ¿no? La habitación del malo sería la botica donde estaría esperando Adolfo a Lurditas y todos los jugadores tienen que tirar un dado de 10. Si sacan 5 o menos, pues Adolfo engaña a Lurditas y os coméis un carajo. Y si saca 6 o más, volvéis a tirar, ¿no? Entonces, es un juego que nunca sabes cómo va a acabar. Yo, la verdad que lo veo bastante interesante. Y bueno, yo creo que puede salir por crowdfunding. Uno de los stretch goal podría ser un Ventolin, que esto en el mundo de los juegos de rol está muy bien mirado. Y al modo de incentivar a que la peña entre metiendo pasta, podría salir conjunto con el Trivial Pursuit de Concha Cuetos, ¿vale? Concha Cuetos, como sabéis, es la farmacéutica más famosa del mundo y a lo mejor me quedo corto, ¿vale? Entonces, un juego que sea pues 25.000 preguntas sobre su vida, yo qué sé, yo creo que puede gustar y son dos cosas que, pues, que casan perfectamente, casan pues, como un reloj suizo, ¿vale? Como ya os digo, voy a entrar en declive, entonces, esta siguiente idea no es tan potente, ¿vale? Porque no es una idea original, sino que os traigo un par de reimplementaciones. Entonces, pues, a lo mejor no sorprendo tanto. No sorprendo tanto y no causa ese efecto mediático en el mercado. Pero bueno, hay un juego que todo el mundo conoce, que es el quién es quién, ¿vale? Pues a mí se me ha ocurrido el cuándo es cómo, ¿vale? Entonces, los jugadores, en vez de tener fichas de caras, ¿vale? Los dos las mismas, a lo mejor que decía uno, ¿tiene bigote? Sí, pues entonces baja la tía Antonia, ¿no? Que la pobrecilla, encima de que tenía bigote, la putean, ¿no? La baja. Entonces, a mí se me ha ocurrido que en esta reimplementación los jugadores tienen los dos fichas distintas. Entonces, uno tiene momentos del día y otro tiene situaciones. Por ejemplo, me explico. A lo mejor, un despertador a las 6 de la mañana tiene uno. Y entonces dice temprano y lo baja. Y el otro jugador baja una ficha que hay un dibujo de un amanecer, ¿no? Que está saliendo el sol entre dos montañas, lo baja. Y a lo mejor dice el otro, si está en el sofá, y el otro baja la ficha de la vuelta ciclista. Entonces al final de la partida queda a lo mejor, es muy tarde, ¿no? Y hay un señor que está viendo los típicos programas estos de las 4 de la mañana de adivina el panel, ¿no? Entonces, y al otro, pues a lo mejor le queda otro que está haciendo botellón, ¿vale? Y le queda eso a cada uno. Y habrá gente que diga, pues vaya mierda el final, ¿no? Pues yo qué sé, macho. Pero estaban en la Edad Media, que te ponían mal y no había ni un gelocatillo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, yo creo que como juego puede complementar mucho al Codenames. Yo creo que el Codenames lo conocerá también todo el mundo, no porque sea tan mítico, sino porque está lanzado hace relativamente poco, ¿vale? Que es un juego de Bladas Battle. Y entonces lo hicieron primero con palabras, ahora lo quieren hacer con dibujos y yo estoy intentando que alguien se plantee la idea de sacar el Codenames de Mariano Zores, tío. Porque Mariano Zores, como todo el mundo sabe, pues en sus pelis tenía su vocabulario propio, ¿no? A lo mejor decía, los dos Ds, los Basbastros. Entonces, claro, sacar cartas con estas palabras, ¿no? A ver, Skendels, ¿no? Cuando hablaba él así raro, yo creo que es un Codenames y es potente, pero es que aparte, quien conozca la filmografía de Mariano Zores, tío, es un plus de diversión que tiene. Se lo comentaré a la peña de Chell Games también, lo que pasa que, bueno, entre que yo no hablo checo y ellos no hablan español, pues bueno, se lo pongo en valenciano y que se busquen la vida. A ver si aprendo valenciano. Otro proyecto en el que estoy metido, pero que está yendo muy despacito, ¿vale? Es Papá Piquillo, el juego de rol. Porque al ser una idea que genera tanta expectación, sobre todo fuera de España, todavía estoy limando muchos flecos y yo creo que es pronto, ¿vale?, para hablar de ellos. Creo que todavía puedo pulir más la idea y ya entregársela a quien quiera seguir con ella para adelante. Y por lo demás, y ya a modo de cierre y despedida, lo que pasa es que esto ya es una cosa muy específica, ¿vale? No vale para cualquiera. He pensado en ponerme en contacto con Cool Mini or Not, ¿vale? Para presentarles una idea que sería Cool Mini Horno, ¿vale? O sea, que no es un juego, sino que sería un horno de Cool Mini. Y entonces sería para meter galletitas y figuritas así de mazapán en el horno este que os digo, y ya luego salen y claro, ya están hechas y te las comes. No es un juego exactamente, ¿vale? Es probable que sea incluso una gilipollas simplemente. Pero yo sé que si te coja a las 4 de la mañana y no has desayunado, ni has cenado, ni has comido, ni has nada. Imagínate que llevas 18 horas sin comer, ¿vale? Y te coge que te sacan ahí un goblin de mazapán. Pues a lo mejor el cuerpo te lo agradece, ¿sabes? Y nada. Son ideas como estas las que traigo, chavales. Porque veis que lo saco jugo al día. Que no estoy tonteando ni nada, que estoy aprovechando el tiempo. Y nada, si os ha gustado el podcast o si tenéis alguna duda, sugerencia, proposición o lo que sea, poneos en contacto conmigo, podéis llamar al teléfono que estaréis viendo ahora mismo en la parte de abajo de vuestras pantallas. Y nada, nos escuchamos por aquí. Un saludito. Bueno, ya sabes que a los nuevos colaboradores, igual que a los gobiernos, hay que darles un tiempo antes de que se asienten. Y bueno, yo hay referencias que no he cogido tampoco. No os preocupéis, es lo que tienen no ver series de televisión española. Vamos al fin de semana. El fin de semana quedamos 4 personas. Quedamos Pablo, Javi, que hacía mucho tiempo que no venía, Iván y yo. Y sacó Iván un juego porque no quería jugar al Conquest of Paradise, ¿no? Que es una cosa que tengo que contar porque... Bueno, luego la cuento. y el juego que sacó dice, vamos a jugar, que lo trajo Iván, dice, voy a sacar al Blood Bowl Team Manager. El Blood Bowl Team Manager es el juego este que simula, en vez de simular como el Blood Bowl un partido, este simula lo que es una jornada y te muestra los momentos más estelares de un partido determinado, ¿no? Bueno, de varios partidos. Entonces, gana el que tenga más fans y los fans se ganan pues ganando los partidos. En cada partido ganas cosas, vas fichando un nuevo jugador. Es un juego muy, muy completo. Creo que he hablado otra vez de él. Y es un juego que es súper caótico. Pero súper caótico, caótico. No de que haya... Porque, por ejemplo, llevaba a los orcos. Javi llevaba a los guerreros del caos. Pablo llevaba a los vampiros porque estábamos jugando con una expansión. Y Iván jugaba con los Rayland Reavers, que son los humanos, me parece. Y no digo que sea caótico porque estábamos dos del caos, sino porque es que el juego es la bomba, ¿vale? O sea, tú vas jugando cartas, vas tirando dados y van pasando cosas. Llegó Iván, dos jugadas, por ejemplo, que hizo durante la partida, tiró los dados y los dados, cuando intentas hacer un placaje, tú tiras, tú tiras dos dados si tienes más fuerza que al que le intentas placar y eliges el resultado que tú quieres de los dos dados. Cuando tienes la misma fuerza, tiras un dado y lo que salga, y cuando tienes menos fuerza, tiras dos dados y el otro elige, ¿vale? Con lo cual, eso ya es una lotería. Pero es que hay un resultado que es la X, que es la pifia, ¿no? Que es que en vez de tú placar al otro, tú te caes, ¿no? Tú eres el que te caes al suelo. Y hubo dos resultados de tirar dos dados y sacar dos pifias, que es como sacar, pues eso, dos unos, ¿vale? Como sacar dos unos o dos seis, es la misma probabilidad. Y claro, Iván se llevaba las manos a la cabeza. Joder, no sé qué. Da igual. Bueno, pues nada, seguimos jugando. El juego es así, ¿no? A veces tiras los dados, te sale bien la jugada. A veces te arriesgas y dices, me arriesgo con un dado. Te sale la jugada, otra vez no te salía. Hay un mogollón de cartas que dices, mira, este levanto a un tío, que la diferencia entre ganar una... Yo tenía los orcos, tenía una carta que era el médico. Y la diferencia entre ganar un partido o no es lo que te salga en el dado. Porque levanto a este tío y lo intento curar. Y si te sale tal en el dado, lo levantas. Y si no, no lo levantas. O peor todavía, se muere, ¿vale? Con lo cual, el juego es súper caótico. Y ya llegamos a... Lo gracioso del juego fue cuando llegamos a la última jugada, ¿no? La última jugada es... Había 4 momentos estelares y está el campeonato Blood Bowl, ¿vale? Íbamos de puntos, íbamos... Pues creo que Pablo iba 28, yo iba 24, una cosa así. Bueno, estos son más o menos por decir, ¿eh? 28, 24 y Javi llevaba 21, ¿no? Por decir algo. Y Iván llevaba 7 puntos, ¿vale? Y entonces empezamos ahí. Venga, vamos todos al... Porque el único... Además, de todos los trofeos que salen... Porque salen 4 partidos que juegas simultáneamente, ¿no? Y el trofeo Blood Bowl, que es el trofeo Puerto del Mundo. Entonces, de los 4 trofeos que salieron, daban un punto de victoria o 2, como mucho. Daba una porquería. O sea, no daba nada. Con lo cual, empezamos todos a la Blood Bowl. Venga, todos al torneo Blood Bowl. Empezamos Pablo, Iván, yo. E incluso Iván también se metió, Javi, los 4 ahí al torneo Blood Bowl. Y mientras tanto, Iván pues puso unas cartas ahí como en los torneos normalillos y tal. Va, venga, voy a intentar ganar estos tornillos porque con 7 puntos ya no puedo hacer nada. Y empezamos ahí a partirnos el cobre los 3 porque Iván estaba un poco de lado, ¿no? Porque con 7 puntos estaba un poco... Y el que ganaba el trofeo Blood Bowl era el que se veía que iba a ganar, ¿no? Y llegamos ahí en el torneo y coja al final, yo me acuerdo de la jugada final perfectamente, pues nada, como he dicho en la entrada, es una cosa de esas que te vas a acordar toda la vida, que es, llegas un momento en que dices, mira, saco al Minotauro, y saco un Minotauro de la mano, que tenía un jugador estrella Minotauro de fuerza 5 de la leche, y dice, me voy a coger a un jugador que estaba en el suelo, herido, con fuerza 1, una mierda que había en el suelo, digo, le voy a romper la pierna y le voy a echar fuera del juego, porque si le echaba fuera del juego, como los míos eran los orcos, los fans orcos se ponen púos. Cuando echas a alguien del partido te daban 2 puntos de victoria. Le voy a echar a ese. Y encima, con mis 5 puntos de fuerza que tiene este tío, gano el partido, ¿no? Y cojo, tiro los 2 dados y me salen 2x. Y el Minotauro se cae al suelo. Se cae al suelo y encima, cuando le toca a Pablo, como él lleva a los vampiros, cuando hay uno en el suelo, coge, se tira encima, le chupa la sangre y lo mata. Y lo tira al juego. Total que toda la partida se decide en una tira de dados. Que tú tiras, te salen 2x y llega el otro y te lo come. Como ya está en el suelo y se queda con fuerza 1, llega el otro y se lo come. Y ni ganas el partido ni nada. Ya, oh, no sé qué, has perdido, tal. Y nos ponemos a sumar puntos y nos ponemos Pablo, Javi y yo a sumar puntos. Mira, ¿tú cuántos tienes? Tanto de esto. Y coge de repente Pablo y dice, yo tengo 38. Oh. Y dice Javi, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo 36. Oh, no sé qué. ¿Y tú cuántos tienes? Yo tenía 35. Oh, joder, no sé qué partidazo, ¿no? Y de repente salta Iván. A ver, espérate que estoy sumando porque Iván se hizo unos combos en la última jugada. Te pego aquí, le echo del este, me llevo este punto, me llevo 3 puntos por no sé qué. Saco una o sea, como sea, un fichaje y ahora saco una carta porque cada fichaje se pone a sumar puntos. 38 puntos. ¿Qué dices, hombre? Pero si tenías 7 puntos en la última ronda y ahora de repente tienes 38 empatado con el primero. Nada, que no. Y se pone, venga, vamos a mirar el manual en caso de empate, ¿quién gana? Que no. Y empezamos los 3. Que no mires nada, si eres un tramposo. Eso no puede ser. Y claro, se te queda la sensación, ¿no? Ya coña esa parte de... Porque me imagino que la puntuación la haría bien. Es que nosotros no estábamos ni prestando atención. Imaginaos la típica partida donde el que va con 7 puntos en la última ronda está sumando sus puntos. Pues tengo 25. Vale, pues muy bien. Pues tú suma lo que quieras porque sabes que ese tío no va a ganar, ¿no? Y los 3 ahí batiéndonos el cobre, que además fue súper temático, épico, de los 3 batiéndonos ahí en la... torneo Blood Bowl, y él ahí puso 2 cartas en el torneo Blood Bowl y no hizo nada más, ¿sabes? Como para arañar algún puntillo. Y los otros 3 ahí pegándonos tortas, venga, yo te pego a ti, tú me pegas a mí, ahora otra carta aquí. Y para que llegue la hora, idea que ha empatado a puntos. Digo, venga, hombre, vete por ahí. Y le cogimos y le dijimos que no miren las reglas ni quién. Total, que a día de hoy no sabemos todavía quién, en caso de empate de puntos, quién gana en el Blood Bowl Team Manager, porque nos da igual. Porque la victoria moral fue de Pablo, que fue el que se metió el cobre ahí, se partió con todos. Y por culpa de haber sacado 2 dados 2x, ganó, ¿vale? Y claro, estamos luego pensando de, joder, es que después de tanto tiempo, ¿sabes? Por la partida larga, el Blood Bowl, por una partida tan larga, tanto jugar, de, joder, que toda la partida se decida porque has tirado los dados, porque te han salido 2x, porque has pencado, porque el otro gana, y el otro va a venir ahora a sumarnos 25 puntos porque tenía 7 jugadores fichados y no sé qué. Que no, hombre, que te vayas a paseo. Además, en un juego tan caótico como este, en un juego tan... así en plan temático y eso, pues lo suyo es que Pablo hubiese ganado, vaya. Y nos hizo mucha gracia, a mí me hizo mucha gracia sobre todo porque Iván siempre va de... Iván es un poco el Clint Barton del tablero, ¿no? El Eurogamer, el tío así con mecánicas duras y tal, y de repente se saca el Blood Bowl Team Manager que dice que le gusta mucho y dice, pero tío, pero ¿sabes? Desde aquí, un llamamiento a Iván. Iván y Gael, sal del armario ya. ¡Sal del armario! ¡Tú no eres un Eurogamer! O sea, si te gusta este juego, no eres un Eurogamer. El juego estuvo súper divertido, nos lo pasamos muy bien. Estábamos gritando de orcs, orcs, orcs, orcs, y lo no sé qué, y no sé qué, se cae. Y sale uno, Iván saca un jugador, un ogro de fuerza 5, sale al campo, y según sale al campo, tira 2 dados, sale de 2 pifias, se resbala por el campo y se come toda la hierba. Súper épico, unas partidazas impresionantes, una partida súper divertida, nos reímos mucho, yo me reí mucho, nos lo pasamos muy bien. Y como decía al principio, al final da igual el que haya ganado, ganó Pablo, ganó Iván, me da igual. Yo me lo pasé muy bien, nos reímos mucho, tuvimos muchos momentos épicos del Minotauro, el ogro, el tal, y cosas que podremos contar de mucho tiempo. Y es un juego muy divertido, pero no es un juego de Eurogamer. Y encima, Iván me decía que ahora es el momento en que cuento lo del Conquest of Paradise. Iván me decía, no, yo es que no quiero jugar al Conquest of Paradise porque el sistema de combate no me gusta. Digo, ¿qué no te gusta? Pues que tiras un dado, tú, Conquest of Paradise es un sistema que tú enfrentas. 5 fichas contra 5 fichas. Y ahora tú tiras un dado, si sale un 1, muere un defensor. Si sale un 2-3, el defensor se retira. Si sale 5-6, o sea, 3-4, el atacante se retira. Y sale un 6, el atacante muere. O sea, es un sistema... No es determinista 100%, porque no es yo ataco con 2, mato a 2, ataco con 3, mato a 3. Pero la probabilidad de los dados te dice que más o menos el que si tú vas con 5 y el otro va con 2, el que va con 5 casi seguro, salvo que hay una probabilidad que todavía puede pasar, pero salvo que hay una probabilidad esa súper rara, vas a ganar. Y me decía que no le gustaba el Conquest of Paradise porque no le gusta el sistema de combate. Y me saca el Blood Bowl Ten Manor, que salgas del armario ya. Bueno, lo voy a dejar ya, que si no me enciendo. Voy a hablar del segundo juego que jugamos, que es el Oh My Goods, que es un juego es un juego muy raro, ¿vale? Es un juego de cartas, solamente cartas, donde tú lo que intentas hacer es coger mercancías, convertirlas en algo, y ese algo te da un dinero, que son cartas que se ponen encima, ¿no? Pues si la carta es de carbón y vale uno, por cada carta que pongas encima que has producido un bien de esos, te da uno. Si tienes una fábrica de lino y el lino vale 4, por cada lino que produzcas, pones una carta encima y cada carta de esas te vale 4. Entonces, claro, primeramente te dan la carbonera que vale 1 y luego tienes que intentar sacar otro tipo de materiales que te den más. Intentar hacer combos con las manos y tal. Tiene un sistema muy gracioso, una mecánica muy gracioso, que es que hay unas mercancías que son comunes, ¿no? Que se sacan cartas hasta que salen 2 soles de mercancía, ¿no? El sol es un iconito que tiene una esquina. Salen 2 soles. Y cuando salen 2 soles, se para. Y entonces tú ahí es cuando decides las acciones, ¿no? Pues decir, o me arriesgo, intento sacar 2 mercancías, o intento asegurar una mercancía. Y además decides el edificio que vas a intentar construir. Y ahí es cuando está un poco la miga del juego, que es, ¿me arriesgo, no me arriesgo? Que muchas veces arriesgarse yo creo que es una locura, porque después de haber jugado, yo no me arriesgué ni una sola vez en todo el juego. Dije, voy a ir a seguro, porque esto... Y creo que si me hubiese arriesgado tres veces hubiese pencado. Porque el tema es que luego, cuando ya has decidido la acción que vas a hacer, se vuelven a sacar cartas hasta que se salen 2 soles. Y se suman todos los recursos que han salido. Pero claro, la verdad es que no salen tantas cartas. Con lo cual, el decir, uy, me voy a arriesgar a que me salga uno de... No, porque es una locura, vaya. Yo lo veo una locura. Veo una jugada de esas de loser, ¿no? Es como usar la carbonera en mitad de la partida. Es una jugada loser. Y el juego es muy gracioso porque simplemente con las cartas y eso, al principio es un poco lioso de explicar, pero cuando empiezas a jugar, es un tipo de un juego de estos que se aprende jugando. Y cuando empiezas a jugar y tal, y ya te has hecho tus primeros combos, y dices, ah, que es que los combos no son tan cerrados como uno piensa al principio. Cuando te explican el juego, tú piensas que dices, voy a coger carbón, el carbón lo voy a meter en otro sitio, ese otro sitio me va a dar hierro, el hierro lo voy a meter en otro sitio, y ese sitio me va a dar acero. Y con el acero hago un mogollón de puntos. Pues no es así exactamente, sino que más o menos tienes que intentar cada turno tener varias opciones, y en cada de los edificios que tienes construidos, pues de las opciones que tienes, intentar construir la que más puntos te vaya a dar. Y ya está, no tiene más historia. Y es un juego, a mí me hizo mucha gracia, me pareció muy curioso, me gustó. Y es un juego que luego le vi algunos defectos, después de haberlo jugado, le vi algunos defectos. Por ejemplo, estuve ojeándome el vídeo del Tom Basser, porque digo, voy a ojearme a ver lo que opina el tío este, que no le gustó, ya os digo que no le gustó al Tom Basser el juego. Y tenía un punto que yo no me había fijado, pero tenía un punto muy interesante, que es que los edificios que vas construyendo, unos valen 2, otros valen 4, otros valen 6, 8, 11, 17 monedas de oro, ¿vale? Y claro, decía el Tom Basser, dice, ¿cómo puede ser que un edificio que vale 4 te dé 2 puntos de victoria al final del juego, que es lo que te da la victoria del juego, y un edificio que vale 17 te dé 3 puntos de victoria? Dice, no está eso claro. Entonces dice, lo que promueve eso es que los jugadores lo que entiendan es, si el juego acaba cuando construyes 8 casas, pero lo que intentan es construir 8 casas, las que sean, a toda velocidad, y cerrar el juego. Y en cuanto pasan 8 turnos, si en 8 turnos del juego has conseguido construir 8 casas, el juego se acaba y vas a ganar casi seguro. Y es verdad que eso... No me gusta nada. Es una de las cosas esas que te ponen a pensar y dices, joder, la verdad es que esto te joroba todo el juego, porque no es la típica jugada que todo el mundo descubre y dice, oh, esta es la jugada ganadora, y todo el mundo se pone a hacerla y te revienta lo que es un poco el desarrollo del juego, el de querer decir, bueno, vamos a hacer una partida que dure un poco más para hacer más combos, que es lo divertido de estos juegos. Y eso creo que es una cosa que no me gusta. Otra cosa que no me gusta es que todos los edificios son diferentes. ¿Qué significa esto? La carbonera, por ejemplo, que he dicho antes, que es el edificio que tenía inicialmente, por ejemplo, la mía necesitaba dos de piedra y uno de... No, dos de madera y dos de piedra y uno de madera para sacar uno de carbón. Pero es que el de al lado, Iván, tenía uno que necesitaba dos de tela y uno de madera para sacar el carbón. Y dije, y bueno, ¿será que los edificios iniciales son diferentes? Pero tampoco, porque yo, por ejemplo, tenía el edificio que era el telar y necesitaba dos de tela y uno de no sé qué para sacar la tela, el lino. Y Iván tenía un telar también y necesitaba dos de no sé qué y otro y otros recursos. Y digo, ¿por qué mi telar y su telar son diferentes? Y eso es una cosa que me mata. Una cosa que me mata porque, claro, si yo he decidido la telares y luego sacamos las mercancías, son para todos los jugadores iguales. Si mi telar es el que coincide con las mercancías que hay ahí, pues yo voy a triunfar. Si mi telar no es el que está ahí, o sea, no coincide con la mercancía que han salido en el centro, pues he perdido. Con lo cual, es un juego que me tiene una relación de estas amor-odio. Unas cosas me encantan, la mecánica muy sencilla, la muy elegante, cómo se hace todo con cartas, eso me gustó mucho. Pero luego hay otras cosas que veo que a largo plazo, a varias partidas, son las típicas cosas que me van a fastidiar. Lo mejor de todo es que el juego vale 10 euros. Con lo cual, es un juego de esos que he puesto en la wishlist. ¿Por qué? Porque me gustaría tenerlo para jugarlo, jugar varias partidas y decidir, entonces, probar. Es un juego que necesita varias partidas para tener una decisión. Porque con una partida, a mí, ya digo que me gustó la mecánica, me llamó la atención, me pareció un diseño muy original. Me pareció una cosa así que muy sencillita con cartas y se juega rápido, no lo sé. Lo malo que tiene, eso, que el tema de los combos que te puedan matar, que un tío vaya a hacer 8 edificios te mate la partida, no sé. Hay algunas cosas que no me gustaron, otras que sí. Es un juego que me gustaría tener, pero ya digo porque vale 10 euros. Este juego valiera 40 euros, ni me lo planteaba. O 30 euros, ni me lo planteaba, vaya. Pero como es un juego que vale 10 euros, dice, mira, este un día en un pedido lo puedo meter ahí de refilón para rellenar y seguro que me dan algunas partidas divertidas. Bueno, esto fue el fin de semana. Ya digo que el Blood Bowl Team Manager es muy largo, no dio para mucho más. Vamos ahora con el amigo del armario, Iván y Gael. Temporada en el tablero, en la sección Nos Vemos en la Mesa, y la verdad es que quería hacer unos cambios en la sección de Nos Vemos en la Mesa, innovar un poquito, y había pensado pues ir grabando con invitados, y para comenzar esta nueva etapa de Nos Vemos en la Mesa, he invitado a un amigo, Fernando, más conocido en las redes sociales, en Twitter, como Gambito. Hola, Gambito. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo? Muy buenas a todos y nada, mucho gusto estar aquí, aparte de un aficionado más a este mundillo, un bastante amigo de que hemos compartido mesa en más de un momento. Sí, sí, seguiremos compartiendo, esperemos cuando vaya por allí, así que, y nada, habíamos decidido, llevamos un tiempo hablando a ver qué hacíamos y demás, y hemos decidido pues hablar de un tema que se me ocurrió en verano y fui apuntando porque yo me hago una lista, ¿sabes, Fernando? Bueno, Gambito, para los oyentes, me hago una lista cuando se me ocurre algo de lo que hablar, pues me hago una lista en el móvil para que luego no se me olvide. Y entonces pues había pensado, creo que escuchando algún podcast, lo mismo tú me puedes ayudar, no sé si lo habrás escuchado, pues tú también eres oyente de podcast lúdicos como yo. Mira, yo me escucho todos los que hay, es raro, vamos, creo que si me dijese, este no lo escuchas, te diría que no, porque es que no hay uno que pase, no sé cómo lo hago, pero al final lo llevo todo el día. Sí, sí, me lo creo, mira que es difícil, ¿eh? Porque cada vez hay más, y yo sé que tú los llevas todos al día, yo también escucho muchos, no sé si todos, pero escucho muchos, y hombre, en verano se ha hecho más llevadero porque no todos graban en verano, pero la verdad es que cuando están todos grabando, hay veces que es complicado, ¿eh? Sí, sí. Okay. Yo que tengo horas de coche al trabajo y quieras que no, ahí 4 o 5 horas a la semana caen. Claro. Ah, pues entonces ya ves, eso es lo mejor, el coche. Pues la verdad es que se me ocurrió el tema este de cómo escalan los juegos, ¿no? ¿Qué es escalar en un juego? Si escala bien, escala mal. Y la verdad es que no sé si lo escuché o lo leí o lo escuché en algún podcast. ¿A ti te suena de haberlo escuchado? Yo creo que es bastante un tema bastante recurrente, que además incluso ya no solo como tema, sino que en cualquier juego siempre una cosa que la gente mira, igual que la rejugabilidad, ¿no? Yo creo que el tema de escalar, en mi caso concreto, es crucial porque es que va a ser las veces que el juego va a salir a mesa. En mi caso, por ejemplo, bueno, como muchos sabréis, yo juego bastante solitario. Si un juego tiene la versión en solitario que vaya bien, ese juego es muy difícil que yo no lo adquiera. Luego, una versión buena 2 para jugar con mi pareja, y bueno, si ya va a 3 o 4 le estamos pidiendo el todo en uno, pues claro, en mi grupo no solemos ser más de 4. Entonces, son un poco el rango en que yo me muevo. Si un juego que va a ser bueno a 8, lo cogeré excepcionalmente, pues no sé, a lo mejor para trabajar con los alumnos en el aula, algún una asignatura específica o algún día esporádico, pero suele ser muy raro. Y yo creo que a la gente le pasa un poco igual, ¿no? Sí, bueno, yo creo que mi opinión es que yo lo miro, pero mi colección la verdad es que no es muy extensa. Mi colección ahora mismo me parece que tengo 41 o 42 juegos míos en propiedad, porque la verdad es que con la cantidad de juegos que tenemos entre todos los que somos aficionados, pues pocos salen a mesa, la verdad. Entonces yo creo que en una colección corta así como la mía es bastante crucial, porque la verdad es que adquieres un juego y es una parte importante de tu colección, con lo cual te interesa que vaya a distinto número de jugadores. Cuando ya tienes 100 juegos, ciento y pico, ¿no? Como conocemos gente que tiene. Como alguno por aquí, sí. Sí, alguno por aquí, por Torre Muñoz, tiene más de 100, o sea que... Y yo creo que ahí te da un poquito más igual, ¿no? Porque al final tienes diferentes juegos para cada rango. Entonces dice, bueno, pues estos juegos para 3, 4 jugadores, estos juegos para 5, 6 jugadores, estos juegos para 2, tal. Entonces te da un poquito más igual, ¿no? Pero bueno, cuando la colección es corta, yo creo que es importante, ¿no? Sí, sí, vamos, yo en mi caso que sí tengo algunos más que tú, sí que es verdad que tiene que ser el juego que me llame mucho, mucho la atención, o el tema, o alguna mecánica especial, o el... no lo sé. O sea, que se saque de ese rango de 1, 2... 3, 4, tiene que ser un juego muy muy especial para que yo lo meta en mi estantería, que claro. Funcione bien ese rango. Claro, tú, bueno, como todos sabemos, tú eres un jugador en solitario, es lo que más juega, ¿no? Juegas en solitario. Aunque está, te iba a comentar que está cambiando la tendencia, que estoy evangelizando, entre comillas, tengo un par de grupillos ya en Motril, incluso, bueno, otros ya que estaban formados y últimamente, bueno, aparte de varias cosas por motivos de trabajo y personales, no he tenido demasiado tiempo de jugar en solitario, por lo menos no tanto como antes, que tiene su parte buena y su parte mala. Pero sí que es verdad que últimamente estoy jugando menos, estoy conociendo unos grupillos más por aquí. Sí. Y vamos, sí, está cambiando también, vamos, que he estrenado mucho más no solitario este verano que solitario. Solitario, vale. Sí, yo es que la verdad es que también, bueno, pues por haber trabajado fuera, pues he jugado algo en solitario, pero a mí nunca, no me termina saliendo el jugar en solitario. No, me he hecho una partida, me he hecho dos y ala, ya ahí se queda la cosa porque no sé, no me sale jugar en solitario. Se ve que asocio el tema de los juegos de mesa a algo social, ¿no? Entonces... hubo una época en la que sí miraba que tuviera modo solitario, pero cuando me di cuenta de que al final no lo jugaba, pues la verdad es que dejé de mirarlo y ya miro a partir de dos. El tema de dos tampoco lo miro mucho porque, bueno, me cuesta sacarlo a mesa, pero bueno, cada vez voy a ir mirándolo un poquito más, porque la verdad es que el rango de dos es un rango que se disfruta mucho, jugando a juegos de mesa. Porque la verdad es que ahí influye mucho, ¿no? En lo que es el juego. Tú eres la mitad. Claro, sí, yo también quería aportar que, bueno, que es muy socorrido sacar un juego a dos. Es que encontrar a alguien es muy fácil. El problema a lo mejor a veces encontrar 3-4 porque eso, trabajo, cosas personales, pero claro, encontrar a otra persona para jugar tampoco es tan difícil como a veces encontrar a tres. No sé, es que ya el grupo tenga un día para quedar, pues mira, los fines de semana quedamos. Pero encontrarse una partida rápida, alguien esporádico, sí, normalmente sacado. Eso es, porque la verdad es que siempre queremos quedar con lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que a los jugones queda 4, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, no es fácil, entonces pues el rango de 2 la verdad que también se disfruta de otra forma un poquito diferente, pero se disfruta. Hemos pensado decir, bueno, escalar bien o mal lo que es, ¿no? Pues ya sabemos, un juego escala bien cuando va igual a todo el rango de jugadores para el que está pensado, ¿no? Y un juego escala mal, pues cuando a lo mejor no vale para... Te dice el juego, es de 2 a 5 jugadores, pero para... Dices, para 4 o 5 jugadores no lo juegues, porque no va bien, ¿no? Esa sería la definición. ¿Tú qué definición darías? Es que dentro de esto la verdad es que es un poco complejo definirlo de manera totalmente, digamos, cerrada. Que escala bien, digamos, que las sensaciones que tú tienes con el juego más o menos son acorde a lo que te presenta la caja, que no hace cosas raras, que no cambia demasiado la mecánica. También hablaremos, si te parece, al final un poco, juegos que cambian según el número de jugadores. O sea, no quiere decir que escalen mal, pero a 2 una experiencia de juego, a 3 otra y a 4 sería otra. Yo diría básicamente que el juego fluye jugando con ese número de jugadores, ya sea 2, 3, 4, que puede tener ligera en modificaciones o la estrategia puede variar ligeramente, pero en general notas que el juego está diseñado para eso, no para que sea un parche, digamos, ¿no? Sí, no estamos ahí ya estamos pensando aquí en Rebellion o en algo así parecido, o que estamos aquí ya en el juego de moda que todo el mundo dice, yo no lo he jugado, no he tenido la suerte todavía, ¿no? Sí jugué una partida a la Guerra del Anillo, ¿no? Que es el otro al que le achacan, que bueno, que está pensado para 2, pero que le han metido un parche ahí para 4. Y parece ser que del Rebellion están diciendo lo mismo, ¿no? Sí, yo tampoco lo he probado y no sé si lo probaré. Últimamente estoy con las novedades, que tú me conoces, un poco saturado, sí. Y estoy un poco más a los clásicos. La verdad es que los nuevos, poquito estoy últimamente centrado en ellos. Vale, pues... bueno, vamos a ir a hilar el tema de escalar bien o mal, y lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, en tres categorías, juegos que escalan bien, tú dices un juego, yo digo otro, juegos que escalan mal, tú dices un juego, yo digo otro, y juegos que hemos denominado, ¿no?, que van a escalar diferente, es decir, no escalan bien o mal, sino que el juego simplemente cambia de un número o de un rango a otro, ¿no? Uh-huh. Vale, pues ¿por qué categoría prefieres que empecemos? Pues mira, yo creo que nos vamos a quitar de golpe la creo que es más sencilla, la que aparece más juegos. A mí cuando hemos hablado hace un rato de qué juegos escalaban bien mal, se me han ocurrido muchos más que escalan bien, que escalan mal. Sí. Yo he elegido el Roll for the Galaxy, que creo que escala bien. La diferencia de juego es mínima entre un número de jugadores u otra, que no es totalmente igual jugando a 2 que a 5, pero a nivel general creo que se deja jugar muy bien incluso a 2, que tiene una variante que se lanza un dado simulando a otro jugador, que le daría el toque más de azar y es un poco lo que cambia según la variabilidad de jugadores. Pero jugando a 3, 4 y 5 sí que es verdad que tú estás mucho más pendiente de la otra gente, porque como, bueno, no sé si la gente sabe la mecánica, según los dados que se coloquen a elegir detrás del tablero se van a hacer una fase. Entonces claro, si juegas 2 jugadores esa fase se va a hacer al azar, tú te la puedes jugar la que pueda ser que te puede valer a ti. En cambio, si juegas con más jugadores, el juego funciona perfectamente, vamos, como un reloj, solo que ahí sí que tienes que estar pendiente un poco del resto, porque te vas a fijar si ellos van, no sé, a explorar, o van a colonizar, o van a investigar alguna tecnología. Entonces, escalan muy bien, tendría esa pequeña diferencia, pero yo sí que lo he jugado un gran número de jugadores, desde 2 hasta 5, y me ha gustado mucho cómo escala, aparte del juego en sí también, que me ha gustado bastante. Y como hemos hablado varias veces, te está esperando aquí para que... Sí, a ver si voy, a ver si lo pruebo. Y bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Lo mismo lo tenemos que probar a 2, ¿no? Dependiendo de si... Cuando yo esté disponible, ¿puede alguien más o no? Además te digo que cuando juguemos caerán 2 o 3 después seguro. Ah, bueno, eso espero, porque yo además soy muy aficionado al Race for the Galaxy, lo tengo con 2 expansiones, y es otro juego de los que tengo aquí apuntados que escalan bien, aunque yo realmente iba a hablar de un juego que escala muy bien, que me parece el Alquimistas, es un juego que escala muy muy bien. Es un juego de 2 a 4 jugadores, y la verdad es que este rango de juego lo que le suele pasar es que a lo mejor a 2 es de una forma y a 3 y 4 es de otra. Incluso este rango suele ocurrir que a 3, 4 funciona y a 2 no funciona, ¿vale? Se me ocurren algunos juegos de este tipo que es así, ¿vale? Funciona a partir de 3 pero no funcionan a 2. Sin embargo, Alquimistas, yo cuando lo adquirí, lo miré y digo, bueno, esto a 3 o 4 va bien, vale, lo jugamos a... Me parece que la primera vez que lo jugamos fue allí en Motril, además. Lo probé allí contigo y me parece que lo jugamos a 3, puede ser, ¿no? Sí, a 3. Sí, y bueno, fue muy bien, fue genial y me quedó la duda un poquito de cómo iría a dos por el tema de la acción de vender pociones, ¿no? Porque bueno, me digo, a ver si eso va a ser muy determinante, que se peleen los dos por vender poción y tal, y el que consiga venderla, pues es el que tira para adelante y el otro se queda rezagado, pero qué va, para nada, no ocurre y entonces la verdad es que escala perfectamente tanto a dos como a tres como a cuatro. Vamos. Yo te iba a decir que estoy totalmente de acuerdo en eso. En general, el punto que se ve si realmente escala bien es a 2, porque bueno, es típico que escala bien a 2, que es lo difícil de hacer si un juego va bien a 3 o a 4. 3 y 4 es el número comodín que en general, si el juego está bien, suele funcionar bien. A 2 cuando encontramos quizá el problema, como decía. Claro, por eso siempre, no, para mí siempre el número de jugadores ideal es 4 y el segundo mejor número es 3. Eso porque todos los juegos van bien a eso. Y la verdad es que, bueno, luego habíamos anotado, ¿no?, alguno así por nombrar, que además, curiosamente, los que son, por ejemplo, solitario multijugador, esos siempre escalan bien, ¿no? Exacto, eso también es una de las cosas que quería decir. En general, lo único que puede ser una persona que tenga más análisis, parálisis, esté un poco más de tiempo, pero escalan bien porque, claro, tú estás pendiente de lo tuyo, en general, con la poca interacción que hay, no suele. Claro, van bien porque, bueno, al final y al cabo tú estás jugando casi solo y al final eso da igual que estén tres jugando solos que cuatro jugando solos, Exacto. ¿no? Bueno, yo tengo puesto aquí el Stone Age, el Borgoña, el otro día probé el Oh My Goods, con lo cual me parece también un poquito solitario multijugador, que a mí no me molesta para nada, a mí me gusta de hecho ese tipo de juegos y me gustó, ¿eh? Está bien. Y el Race for the Galaxy, que bueno, igual que el Roll for the Galaxy, ¿tú tienes alguno más? Sí, yo tengo aquí unos pocos que además es lo que te he dicho, nada más decirme si me han venido mucho a la mente. Hay algunos que tienen pequeñas reglas que hacen que vayan mejor, como se me ocurre por ejemplo el Stone Age, que según son más o menos jugadores aplican dos pequeñas reglitas que hacen que realmente vaya bien a esos dos. Agrícola, por ejemplo, también, el Dungeon Rider, Mundo Sin Fin, Notre Dame, también Castillos de Borgoña Claro. y Archipiélago, pero claro, iba a decir, en otra apartado diré otro también, que la variante en solitario del archipiélago en este caso sí hace cambiar el juego, pero de 2 a 5 en general escala bien bajo, quizá 2 un poquito menos porque mete una variante, pero de 3 a 5 sí que es un juego que para mí también escala muy bien, que realmente para lo que viene a 1 a 2 quizá un poquito menos, también por destacarlo, sobre todo porque me parece un gran juego. Vale, luego en esta categoría parece ser que tenemos bastante. Y luego cuando hemos tenido que pensar, o por lo menos yo cuando he tenido que pensar en juegos que escalan mal, parece que me ha costado más encontrar, pero bueno, es cuestión de dedicar el rato y la verdad es que al final salen, ¿no? Sí, también creo que bueno, no sé, en mi caso me quedo con lo bueno. Los juegos que escalan mal y eso, ya no estoy pensando, uff, que escala mal. Digo, pues bueno, siempre estás pensando, un juego que vaya bien a 3, para cuando tengas la ocasión de jugar a 3, sacarlo. Creo que no estamos pensando en lo contrario. Claro, eso es, por eso de hecho ahora mismo no. Yo tengo muchas ganas de probar estos dos juegos: el Triumph and Tragedy, que es exclusivo para 3, y el Churchill, que también es exclusivo para 3. La verdad es que eso no, ahí no cabe el escalar, ¿no? Ni bien ni mal. Sí, además hablan muy bien. Yo sí también veo difícil poder probarlos, pero vamos, si se terce la ocasión, lo intentaremos. Sí, está bastante complicado, pero bueno, llega un momento que, hombre. ¿Sabes que vas a jugar a 3? Pues mira, ahí están esos juegos y la verdad es que hay tanta variedad de juegos que bueno, si escala mal, pues no te da un poquito igual porque bueno, en el momento que seas 3 sabes que vas a jugar ese. Yo tengo en este rango, voy a empezar esta categoría yo, el Caverna he puesto al final. Estaba ahí pensando en el Team Manager, pero al final no es que escale mal, sino que es diferente. Y el Caverna escala mal por una sencilla razón, porque bueno, tú lo juegas a 3, 4, bien, 5, larguillo, y 6, 7 ni se te ocurra, ¿vale? Entonces es por un tema de tiempo, es decir, diseñan un juego de 2 a 7 jugadores, ponen la caja básica, y la verdad es que a 7 yo creo que es un suicidio jugar eso. ¿No? ¿Tú qué piensas? Yo no lo he probado, pero vamos, te cuento un poco, si quieres hacemos al revés, ahora comentamos un poquito los que yo tenía y me centro en uno de ellos. Mira, tenía aquí el Main Knight, que creo que iba a coincidir muchísima gente que escala mal. Sí, de hecho, cuando hemos hablado antes de hacer la sección, los dos íbamos a decir el Mage Knight porque es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, desde aquí a todo el mundo que escuche la sección, Mage Knight a un jugador o dos jugadores, no más. Ni se os ocurra meteros a tres y muchísimo menos a cuatro, porque eso puede ser el infierno en vida. Sí, sí, eso es largo, pero largo, largo. Un juegazo, pero un señor juegazo, pero que es de uno a dos jugadores. Sí, yo además, bueno, ahora con el reto de Clean, de sí, el reto My Nike, pues, vamos, hemos jugado mucho y estaré cerca de las 30 partidas. Solo la única vez que he jugado con dos, además fue contigo la primera vez. Y sí, vamos, va fluido si la otra persona más o menos va bien, pero sí que un juego, creo yo, para solitario poco más. Porque a no ser que tu pareja juegue y juegas con ella, que es difícil este juego, lo demás lo vería como un solitario y demás. Eso, 3-4, infierno total. Sí, sí, 3-4 nada, para jugar dos está muy bien, pero claro, es un juego complejo, tienes que dar con alguien que quiera jugarlo y además que no tenga mucho AP, porque si no, claro, se puede hacer largo. Y para jugarlo a uno está genial, ¿no? Solo lo único que no te tiene que dar flojera es el sacarlo y el hacer el setup. Y con el estupendo reto que lanzó Clint en verano, los que lo pudisteis hacer, porque yo la verdad es que no encontré hueco para hacerlo, pues la verdad es que se aprovechó bastante este juego, tuvo una segunda vida, ¿no? Sí, sí, además, bueno, claro, imagínate 6 partidas, porque han sido con todos los personajes del base, más Crank, y no sé si hicimos algo más, y me ha comentado que haremos seguramente otro reto ya con la expansión, que yo además el otro día la estrené, que la tenía ahí muerta de risa. Pues claro, aparte de las 6 partidas, lo que él me decía, que claro, está haciendo que ya no solo quieras superar la misión, sino que claro, tienes que intentar hacer los máximos puntos. Y eso se ha notado mucho en la progresión jugando, porque sí que vas ya, intentas coger toda la fama, coges todo. Y me ha gustado mucho lo del reto y la competición, que en realidad, como dice, te cambia. Claro, en los Juegos Olímpicos es donde se rompen los récords, porque está a tu 100%, pues aquí igual, ¿no? Aquí es cuando realmente dices, venga, me tengo que arriesgar, tengo que hacerlo, y te exige bastante más. Claro, sí, así, cambia el juego, ¿no? Porque al final no es solo, bueno, si conservo, al siguiente turno puedo conquistar esto, no sé qué, sino que a lo mejor dices, pues no voy a conservar porque no solo quiero conquistarlo, sino que quiero hacer más puntos de los que podría hacer jugando conservador, ¿no? Claro, claro, y además eso te juega a decir, uff, conquisto o no conquisto, vaya mala mano, joder, ahora no puedo hacer nada, y estás también con un poco la tensión esa. Sí, idea. Claro, yo el reto lo hubiera hecho, no sé, hubiera hecho la versión corta, porque yo tengo el juego sin expansión, porque además yo no soy muy de comprarme expansiones, no sé, yo creo que alguna vez lo he comentado en el podcast, y todo el que me conoce, pues sabe que en general no tiendo mucho a las expansiones, por el simple hecho de que, bueno, termino jugando poco a los juegos. De hecho, el Mage Knight creo que lo he jugado 4 veces en total, ¿vale? 2 de ellas en solitario y 2 a 2 jugadores, concretamente. O 3 en solitario y 2 a 2 jugadores, como mucho, ¿vale? Entonces, claro, un juego que realmente ni siquiera le he sacado todo el partido, ¿para qué me voy a comprar una expansión, no? Realmente. Sí, tienes razón. Yo es que a veces tengo un poco de todo. Juegos que he jugado 80 o 100 veces y otros que... Bueno, pero en general suelo jugar bastante. Yo las expansiones también soy reticente, pero algunas sí que realmente, como esta es muy, muy recomendable. No, yo si jugara un juego 80 veces me compraría expansiones. Yo no estoy en contra de que salgan expansiones. Yo no me las compro porque yo no juego lo suficiente a los juegos como para requerirme una expansión. Es por eso, nada más, no porque... Evidentemente yo sé que si a un juego le echo 20 partidas ya necesito una expansión para darle más vida al juego, pero como no es el caso, pues hay que ir tirando. Entonces eso es. ¿Alguno más en esta categoría? Yo tengo varios más. Este en concreto solo lo jugué una vez, pero vamos, nada más verlo sé que no sé exactamente de qué rango tiene el de On Winter, pero diría que de 1 a 5 puede ser. De 1 a 5, sí, creo que sí. Pues mira, solitario ni idea, pero sí que es verdad que a 2 pierde bastante gracia. Se puede jugar, pero imagino que igual a 3. Yo lo probé a 2 por decir, venga, lo quiero ver a ver que este juego cuando entró el hype del de Winter. Imagino que solo irá bien a 4 y a 5, sin haberlo probado con las primeras impresiones, pero vamos, me da todo que role oculto y demás, este juego no escala demasiado bien. Pues, otro. O sea, a mí el de Dos Winter la verdad es que no me gustó, no entiendo mucho el tema del hype. Lo asocio más a la temática de zombies, ¿no? Que llegó un momento que todo lo que salía de zombies pues era el no va más, sí. Pero en cuanto a juego, la verdad es que dije, bueno, yo qué sé, no me llamó mucho la atención. Entonces me parece que jugamos una partida 4 y bueno, el juego funcionó, porque el juego en cuanto a reglas y demás funcionó, pero bueno, ahí quedó la cosa. Y bueno, habría dos categorías, ¿no? Diría yo, los juegos cuando escalan mal muchas veces, bueno, no dos, ¿no? Habrá muchas cosas, pero bien puede ser estilo caverna que o estilo Mage Knight, ¿no? Que van bien a pocos jugadores, pero a muchos jugadores se va de tiempo. O el otro, la otra versión sería estos juegos que necesitan muchos jugadores para que el juego luzca, ¿no? Y ahí hemos comentado antes, por ejemplo, Call Express, ¿no? Camel Up, La Resistencia, son juegos que realmente a lo mejor los puedes jugar a tres jugadores, pero no es lo que gusta, ¿no? En estos juegos. ¿Verdad? Claro, el Hombre Lobo igual, el Nuestro Negro, esos juegos que cuanto más, evidentemente, mejor. Claro, el Saboteur este de los enanos se me ocurre ahora mismo también. Claro, eso es unas risas ahí, echarte unas risas, y realmente lo que quieres es ser 7 o 8 por lo menos para reírte más, ¿no? Para que el juego fluya, o el juego sea un caos total, porque al final es lo que buscas en esos juegos, ¿no? Exacto. El Call Express te echa mucha risa, pero bueno, porque al final uno iba a disparar a otro y al final le ha dado un tercero que andaba por ahí y demás, y la verdad es que te termina riendo un montón. Sí. Mira, uno más que no está dentro de estos de muchos jugadores, otro que pareció el Caverna. Yo creo que aquí han querido poner un número de jugadores que no es coherente, el Eldritch Horror. Bueno, yo solo lo juego en solitario, pero creo que a más de tres ya es bastante tedioso y largo. Yo no concibo jugarlo a más de dos, porque es que se te van las horas, es que no disfrutas la experiencia. Entonces creo que son juegos dos, tres jugadores máximo. Ocho tiene que ser decir, no acabo la partida, me pego un día entero para hacerlo y vamos. No sí, tienes... sí. Yo lo he escuchado, ¿eh? Yo no lo he probado tampoco, pero he escuchado que el dicho horror a ocho... bueno, que es demasiado, demasiado largo, ¿vale? Yo también había escuchado el Bora Bora 4, lo he probado por primera vez este verano, el Bora Bora, y además fue a 4, lo jugamos a 4, y la verdad es que sí, hombre, fue larguillo. Lo que pasa es que a mí, bueno, me gustó un montón, y era la primera vez que jugaba, y bien, pero bueno, sí, se alarga. Seguramente a 3 pues estará mejor, porque, bueno, porque será lo mismo, pero... más concentrado en el tiempo, se te hace menos largo. ¿Cuál iba a decir el otro? Ah, probé un juego este verano, no sé si lo conoces, porque yo a mí cuando me dijeron de jugarlo tampoco lo conocía, el Yedo o el Yedo. Ni idea. No, pues es bueno, me dijeron así que se parecía como al Lords of Waterdeep, y la verdad que bueno, vas haciendo unas cartas que son misiones también, con recursos, sí, hombre, en cierto aspecto se puede parecer, pero también se alargó bastante, éramos también creo que 4 y se alargó bastante, pero el juego también, la verdad es que está bastante bien. Está bien, te voy a decir que apuntaba alto diciendo como el Lord of Waterdeep. Sí, bueno, me dijeron, vale, cuando fui a jugar, no, esto es una especie de Lords of Waterdeep, pero mejor. Bueno, ahí blasfemaron un poco, ¿no? Blasfemaron. Pero bueno, la verdad es que al final, pues no era mejor, pero era más complejo, eso sí. Un juego más, sí, más complejo eso, pero no era mejor. O bueno, bajo mi punto de vista, claro, pero claro, un juego que la verdad es que pasó un poquito sin pena ni gloria. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, porque la verdad es que bien está, pero bueno, ahí quedó. Y la verdad es que fue una partida pues, esta de 3 horas y pico, que para 1 euro, pues imagínate. Pero bueno, se hizo bastante. Y vamos a ir con la última categoría, ¿no? Sí. Vamos a ir con la categoría de estos juegos que son diferentes, que no es que escale mal o que no se pueda jugar a un rango de jugadores, sino que simplemente cuando juegas a un rango de jugadores es un juego y cuando juegas a otro rango de jugadores parece que es como otro juego, ¿no? Venga, comienza tú, a ver. Pues mira, yo tengo aquí, además lo jugué ayer y últimamente lo estoy jugando mucho, uno de los fillers que, bueno, que es referencia, el Coloreto. Mira, lo había jugado normalmente a 2 o 3 personas, pero ayer lo jugué a 5. Y cambia radicalmente, o sea, el meollo es arriesgarte hasta dónde. Pero claro, con 2 es muy fácil arriesgarte, con 3 te puede arriesgar igual más o menos, pero con 5 no puede arriesgarte tanto porque es un caos, es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, claro, cambia radical la estrategia, escala muy bien. 2, 3, 4, incluso, sí, 2 tiene una variante, la versión está... del décimo aniversario, me parece, sí, décimo aniversario. Sí. Tiene una variante a 2 que va muy, muy bien. Yo lo juego bastante a 2. Luego funciona bien a todo el número de jugadores, pero cambia la estrategia del juego. Es un poco lo que queríamos decir. Sí, claro. Yo juego al Coloreto normal y la verdad es que, claro, yo creo que cuanto más jugadores son, coges las filas más cortas, ¿no? En las filas caben hasta 3 cartas, ¿no? Me parece que es. Exacto. Y yo creo que cuando somos 4 o 5, pues lo que haces es que coges por las filas de 1 o de 2 cartas, ¿vale? De 2 cartas, normalmente de 1 muy poquito, pero bueno, sueles coger más de 2 cartas. Y cuando juegas a 2, pues te esperas hasta la tercera a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Puede ser, digo yo, no sé. Ya hace tiempo que no lo juego, pero bueno. Sí, sí, vamos, es que como te regala tercera, 1 de cada 6 a lo mejor te sale bien. Porque claro, hay muchos más colores, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya no hay 2 colores menos como se juega a 2 y a 3 jugadores. Ya incluimos todos los colores, entonces claro, hay muchas más posibilidades de que te salga una que no tenga. Que también hay que contar con eso. Claro, sí, pues sí. Yo había metido aquí para hablar del Forbidden Stars. Y la verdad es que te he comentado una cosa antes de empezar, y es que en esta última quedada de la que hablará Kabutor, jugamos el Blood Bowl Team Manager, y entonces le estaba ahí en meterlo en que escala mal, pero después dije, no, realmente es diferente, es que es un juego a 2 y un juego a 3-4. Pero ahora estoy volviendo a esperar a pensar de que realmente escala mal, porque yo, o sea, escala mal en el sentido de que no es bueno a 2, es un juego que a 2 no lo termino de recomendar, ¿vale? A 3-4 sí, a 2 yo lo he jugado mucho, de hecho es lo que más he jugado, el Team Manager a 2, y la verdad es que prácticamente yo cuando ya jugaba mucho ya sabía que Ejército iba a ganar antes de empezar a jugar, salvo que jugaran 2 que estuvieran muy igualados, pero hay muchos que están desigualados y al final, bueno, si juegas a 2 y juegas por ejemplo un Skaven contra Chaos, sabes que van a ganar los Skaven. Sin embargo, si juegas a 4, juegan Skaven y Chaos y otros dos ejércitos, se iguala mucho más. Y esos ejércitos que no son tan buenos terminan pudiendo ganar. Entonces, ese juego lo metería en una categoría de que casi que escala mal, en el sentido de que 2 no lo recomiendo. Entonces, el que sí tengo metido en el que quiero hablar en la categoría diferente, que es un juego del que hablo mucho últimamente, es Forbidden Stars. Forbidden Stars es un juego que es bueno a 2 y es bueno a 3 y 4. ¿Vale? Pero es un juego totalmente diferente. Un juego que jugado a 2 es totalmente control sobre la partida. Y vale, porque tú influyes directamente en lo que hace el contrario. Y con lo cual, lo que tú le quitas a él lo ganas tú y vas controlando poquito a poco. Cuando es a 3 o 4 es un run for your life, ¿no? Un corre a por tus objetivos y una especie de carrera, ¿vale? A 2 es más estratégico, a 3 es más. A 3-4, que se parece, a 3-4 se parece, es correr a por los objetivos. Muy diferente. Juegazo en cualquiera de los dos casos, pero muy, muy, muy diferente. O sea que. ¿Me gusta más a 2 que a 3 o 4? Pues. Hombre, sí, yo tiendo más al control que a la locura, ¿no? Pero no sé. Me gustan las dos versiones. Sí, sí. ¿Por qué elegí si no hace falta? No hace falta, es lo que te plantees en su momento y ya está, un juego complejillo y tal, que otro que tenemos pendiente, pero claro, se nos van acumulando de juegos pendientes y no nos vemos tanto como para poder jugarlos. Es cierto, llevamos una mala racha. Así que bueno, ahí está esperándote junto con el Hyperborea. Sí. Y a ver si nos vamos quitando espinitas clavadas. Y bueno, pues tienes algo más que añadir. Yo creo que ya esto va por encima de la media hora. Decíamos que no íbamos a tardar mucho, pero. Sí, al final uno se pone. Pues mira, comentarte si quieres un poco Thunderstorm. Sí. Por ejemplo, jugarlo a 2 te da mucho más tiempo. O sea, según el rango de jugadores, 1, 2, 3 o 4, tienes que ir o mucho más rápido a por los monstruos, o puedes equiparte mucho más, hacerte un mazo mejor, dependiendo del número de jugadores. Entonces también cambia la estrategia, es como lo que tú decías. ¿Voy rápidamente a conseguir puntos o voy poquito a poco a mejorar mi mazo según el número de jugadores? Dos que había comentado, claro, pero esto es solo con la versión en solitario, cambian radical, sería el Nation y el Archipiélago. Y luego dos que se me ocurren que cambian, quizá no tanto como los otros que hemos dicho. Uno sería la Villa, que a 2 jugadores, vamos, está, yo juego bastante con mi mujer, aunque hace mucho que no lo juego, pero sí que es verdad que tú tienes claro que tienes que coger, porque si no ella no pone un tío para coger puntos. Entonces, a 3 o 4 jugadores, si uno se despista, puede ser que tú metas el tuyo o metas varios, pero claro, a 2 tienes claro que como no mate a X, a un tío en un sitio, ya no lo vas a meter, porque se te va a adelantar el otro. Diría otros dos también que cambian un poco, en sentido más de ajedrez, un poco más caos, Kailu y Kailu Magnakarta no cambian demasiado, pero sí que es verdad que a dos jugadores los errores suelen costar la partida. Sin embargo, a tres o cuatro, bueno, puede ser que te beneficie un poco más a ti o al otro. Entonces, digamos que también puede cambiar un poco el juego según el número de jugadores. Sí, no me acuerdo dónde escuchaba, pero era, si no este verano, en junio, cuando estaba yo liado con la oposición y demás. Escuchaba el tema de complementarse el Carson City con el Kailu Magnakarta. Y la gente coincidía mucho en que a 2-3, creo que decían, si es a 2-3 juégate el Kailus, si es 4-5 juégate el Carson City, ¿no? Algo así. Seguramente, yo no lo he jugado, pero sí que habla la gente lo de la interacción, esto de los tiros y demás. Y... sí, yo sí lo he jugado y bueno, la verdad es que sí, la interacción, pero claro, ahí nosotros, bueno, era una primera partida para todos y resulta que uno empezó a acumular trabajadores porque al final... cuando haces los duelos, tienes unos modificadores, ¿no? A la tirada. Y es que cada trabajador que te haya sobrado te da más uno, ¿vale? Es como si fueran todos allí en plan banda, ¿no? Intimidad, ¿no? Sí, intimidad. Y entonces, pues eso te suma más uno. Y luego hay unos bonus en el tablero de que te puedes coger una fichita que te da más dos o más tres, creo que es. Y que también, pero claro, ahí uno se hizo con lo que él denominaba la banda del Johnson, que decía, y entonces, claro, tenía como 6 o 7 meeples ahí que le habían sobrado de una vez que la verdad es que lo echamos dos o tres casillas, entonces claro, pues se la acumularon, que fue sin querer, ¿no? Él no iba buscando esa estrategia, pero claro, ya después eso se fue haciendo una bola que no había forma de ganarle un duelo, pero vamos, había veces que se te ponía en una casilla y decía, bueno, ¿cuánto tengo que sacar? Pues tú tienes que sacar un 7 y yo un 1. Bueno, pues como en el dado no hay 7, pues nada, pues has ganado. O sea que... y sí, hombre, tiene una interacción, pero aquello se nos fue de la mano. Es un juego muy bueno, ¿eh? Es un juego que te recomiendo que si puedes, le hinques el diente, sobre todo si te gusta Kailus o Kailus Magnakarta. Es un juego muy, muy recomendable porque, de hecho, mucha gente piensa que es mejor. Allí había mucha gente que piensa que es mejor. Yo, pues sí, yo creo que sí. Bueno, no sé. Ahí andan los dos, ¿eh? Que Kailus también. Claro, está muy bien. Kailus tiene hándicap de la edad que tiene, claro. Después claro, de haber visto Kailus, no es tan difícil. Sin ver Carson City. Sí, yo lo que escucho también que es un poquito mejor. A la gente le gusta más, por lo menos. Pero claro, el que hizo el primero tiene un poco más de reconocimiento a igualdad de condiciones muy similares. Eso es. Que cuesta un clásico decir, es que no sé, decir ahora que algo es mejor que esto es eso, ¿no? Es blasfemar un poquito, ¿no? Pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser perfectamente. O sea que... pero estos están muy igualados, ¿eh? Yo te recomiendo que si puedes que lo pruebes. Vale. Así que nada, pues nada, vamos a ir terminando con la sección. Vamos a ver si le damos un aire nuevo a esta sección y posteriormente pues podemos tenerte otra vez por aquí o a ver si hacemos una tertulia entre varios o lo que sea. ¿Vale? Por mí estupendo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias Gambito, Fernando, que como siempre me dices, si te digo Fernando la gente no te asocia, ¿no? Aquí todos nos conocemos realmente por el Twitter, ¿no? Yo luego voy a la jornada Zona Lúdica y me encuentro con la gente y la verdad es que como no me digan el nick de Twitter tampoco lo reconozco. Sí, sí, son muy poquitos los que por el nombre se quedan. Claro, somos todos por el nick, pues muy bien. Pues nada, sin más, nos despedimos de la sección. Un saludo a todos, nos vemos en la mesa. Y para terminar, vamos con el favorito del tablero. Que no, que se la canto, he dicho que no viene. No, vamos con el amigo Xavi Carrascosa, que me lo he encontrado. La verdad es que me ha dicho que esta semana no tenía nada que contar de juegos de mesa y me lo encontré en la gasolinera, que estaba allí viendo las cassettes de Camela y de los chunguitos y eso. Y me dijo, mira, voy a hacer un episodio sobre un videojuego que estoy jugando ahora y... bueno, os lo dejo con él. Ya sabéis que está la sección de cierre. Seguimos con ella este año, pese a las críticas del año pasado que a nadie le gustó. Pero seguimos con ella porque creo que es una sección muy interesante. Nos va a hablar, ya sabéis que vamos a hablar de cosas que no sean de juego de mesa. A veces puede ser que sí, no tiene por qué. Y aquí hoy Xavi nos va a hablar un videojuego, ya os digo, se va a cambiar el nombre, me ha dicho Xavi, se va a llamar Manolo Carrascosa a partir de ahora. Os dejo con él, nos vemos en un par de semanas, espero que todo os vaya bien. Adiós. Hola amigos, hoy empiezo mi sección al final porque no voy a hablar de juegos de mesa. Así que no tiene sentido llamar a esto el peón amarillo y voy a buscarle un nombre distinto a las veces que hable de videojuegos y que Kabuto tenga bien ponerme al final del podcast. Así que me llamaré el Pixel Amarillo. ¿Qué os parece el nombre? Está bien, ¿no? También he pensado el Bit Amarillo o el Ikikomori Amarillo, pero bueno, sí, lo que más os guste, para lo que es, ya está bien así. Y bueno, esto viene un poco también porque a veces es complicado, ¿no? Juntarse pues para los colegas para jugar a juegos de mesa, porque pues en verano pues alguno pues se va de vacaciones, otros se van a la playa, y otros se montan una microeditorial y nunca tienen tiempo, lo que sea, ¿no? A veces es complicado y no sé, de un tiempo a esta parte estoy jugando menos por una serie de motivos que no viene al caso, pero en fin, me es mucho más sencillo pues ponerme delante del ordenador como en Juto Mohamuto, ¿vale? Que es un personaje con el que me siento especialmente identificado. Y nada, darle a los videojuegos, ¿no? Algún videojuego, lo que sea, pues un poco, pues para pasar el rato, pues en fin, a mí me ha gustado siempre jugar a videojuegos, y si no, como mucha gente, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si le preguntamos a la estrella del podcast, y no digo Celacanto, digo Kabutor, pues también juega a videojuegos como otra mucha gente. Pero siempre, ¿no? Yo y otros muchos hacemos una separación clara entre un juego de mesa y un videojuego, a pesar de que es juego igual, pero a mí yo me siento más jugador, por así decirlo, me siento como una experiencia más completa cuando juego a un juego de mesa por la experiencia colectiva de estar todos jugando. En cambio, cuando juego un videojuego, pues también me lo paso bien, como no podía ser de otra manera, sino no, porque me gusta. Pero siento que cuando estoy jugando un juego de mesa, pues es como que una experiencia mejor. Igual que cuando juegas a rol, la diferencia entre jugar a rol con amigos o jugar a un videojuego de rol, pues lo mismo, ¿no? Los Massive Multiplayer Online, ¿no? Estos, los MMORPG, como se diga. De tal forma que yo, por ejemplo, que me gusta el rol, yo no juego a juegos de rol por ordenador, porque la experiencia para mí es muy distinta, ¿no? Es otra cosa, es otro rollo, ni siquiera es la misma categoría, ¿no? Bueno, sea como fuera, lo que quería decir es que he jugado más a videojuegos, ¿no? Y tal, y en especial, últimamente, he jugado a varios, ¿no? Tengo un canal ahí en YouTube donde voy poniendo algunas de las partidas que hago, pero por ejemplo de este que voy a hablar, pues no he puesto partidas, porque sería un poco absurdo a lo mejor. Porque voy a hablar de un juego que me pillé hace unos meses en las sacrosantas rebajas de Steam y que lo tenía ahí cogiendo polvo hasta que un día pues me dio por jugar la primera partida y vamos, desde entonces casi que no he podido parar, ¿no? Es como un segundo trabajo aquí que me he buscado. Hablo del Euro Truck Simulator 2, ¿vale? Que traducido al español sería Simulador de Camiones 2. Es un puto juego de camiones, sí, de camiones, de un simulador de camionero. Que vas ahí con tu camión, ¿vale? Pues buscando mercancías para transportar y las llevas, ¿eh? Pues fíjate tú el juego, o sea, llevas mercancías de un punto A a un punto B. ¿No os gusta? A lo mejor alguien está pensando, pero ¿qué mierdas me estás contando, pavo? Pues antes de criticar, os animo a ir a vuestra ludoteca de juegos de mesa y ver cuántos juegos, los temas de los que tenéis, ¿vale? Porque estáis seguro de que la mitad igual son juegos de sembrar campos y llevar una granja. Y la otra mitad son trenes o cosas así, ¿no? También estoy exagerando, seguro que tenéis otras cosas. Pero en fin, o sea, el tema, en este caso, que a mí también me eché un poco para atrás, en su momento cuando me lo pillé, fue porque estaba de rebajas en Steam, y porque las críticas eran todas positivas, y la verdad que lo entiendo. Pero luego también tengo que hacer la misma lectura en mi ludoteca personal de juegos de mesa. Muchos son temas que no... Por ejemplo, Patchwork. O sea, ¿qué tema es ese, no? Pero sin embargo, el juego te ofrece una experiencia de juego muy buena. Y en fin, el tema final es lo de menos, sobre todo para un Eurogamer, ¿no? El tema es un poco secundario. Aunque muchas veces yo me compro un juego por el tema, o un juego se puede vender mejor por el tema, ¿no? Pero en este caso, realmente el tema del juego, el Eurotrack, me echó para atrás y me costó pues, varios meses abrir el juego. ¿Y qué me encontré? Pues un juego de camiones, pero muy bien hecho. ¿Qué quiere decir muy bien hecho? No sé, yo no he conducido un camión, ¿vale? No sé cuál es la experiencia real de conducir un camión, pero sí que el juego me transmite parte de esa experiencia, por lo menos yo creo que más o menos está bien simulado. Primero, la experiencia de conducir normal un coche, ¿no? Yo conduzco coche y tal, y sí que conduciendo el camión en este juego me parece que está muy bien hecho, porque realmente no he conducido coche, pero sí que, por ejemplo, furgoneta o algo así como más, me imagino que debe ser un, pues como llevar algo más grande, ¿no? Un todoterreno de estos grandes o lo que sea, ¿no? Y yo creo que la sensación está bien hecha porque el ruido del motor, por ejemplo, notas que el camión pues está en una cuesta y le cuesta más subir y el motor pues le cuesta más o por ejemplo al tomar una curva, ¿no? Que con un coche pues hay una curva y la tomas y a tomar por culo y ya está. No tienes que pensar en nada que haya detrás. Con un camión con una carga larga y pesada, pues el giro que tienes que hacer con el camión pues es más importante, más difícil, ¿no? Sobre todo la experiencia es muy completa y muy frustrante a la vez cuando tienes que aparcar el camión, o sea, dejar la carga, ¿no? Descargar, y tienes que dejar la parte de atrás, ¿no? la mercancía, ¿no? Donde va la mercancía, ahí aparcar y dar marcha atrás es muy complicado. Digamos que la simulación a mí me parece interesante, ¿no? Como simulación. Pero ¿por qué a un Eurogamer, ¿no? Alguien que escucha este podcast, le puede interesar este juego? Es realmente una pregunta difícil de responder, porque en esencia no habría ningún interés. Pero para mí sí, porque lo que me transmite, lo que yo veo en él, es una manera de visualizar el transporte de mercancías. Que, por ejemplo, muchas veces en los Eurogames lo que hacemos es llevar cubos de un lado para otro, ¿no? Estás ahí y dices, por ejemplo, pues me llevo dos cubos de madera y uno de acero a tal ciudad, ¿no? O lo que sea, ¿no? En algunos juegos de estos típicos. Y pasa tu turno y listo, ¿no? Ya está hecho el transporte y ya está. Y ya te has olvidado. Y eso es frío, ¿no? Esa es la frialdad mueve cubística, ¿no? Propia de un Eurogame. Y con el Eurotrack lo que consigo es vivir ese transporte, puedo rolear ese transporte. Me sirve para darle vida a esa acción. Me sirve para cuando yo vuelva a jugar a un Eurogame y mueva cubos, pueda pensar, y digo pensar, no, nunca decirlo verbalmente porque pensarían que me estoy volviendo a Majara. Aquí sí que lo puedo decir, porque si escuchas este podcast, pues bien, bien, no estás. Como digo, pueda pensar en la vivencia del transporte, en las vicisitudes del hecho de transportar un tipo de carga u otro tipo, ¿no? Que en el Eurotrack pues son camiones, pero me sirve la sensación para cualquier otro juego, ya sean trenes, barcos o lo que sea, ¿no? Y dirás, hostia, qué friki eres, ¿no? ¿Qué fricada es esta que me estás contando? Pues sí, joder, estamos hablando de un simulador de camiones, ¿no? No estoy engañando, pero es que además el juego es bueno por otros muchos motivos, ¿no? Se me ocurre la comunidad que hay alrededor, pues con la que puedes jugar, porque hay una versión online por ahí. Y además puedes jugar a sus mods, ¿no? Los mods, para los que no lo sepan, las modificaciones que hace la gente al juego que el propio juego te permite y te anima a ello. Y hay varios muy chulos por ahí que son, por ejemplo, pues tunear el camión, ¿no? Puedes pintar el camión, algunas mejoras en la cabina, lo que sé, cosas así, pero también hay cosas más complicadas como el tipo de tráfico que haya en la ciudad, ¿no? Más tráfico, menos tráfico, con conductores más locos o más tranquis. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre modificar Roma y que el tráfico sea, vamos, un kamikaze, pero bueno. También hay mapas nuevos y tal. El juego te viene con un mapa de Europa central, digamos, pero se permite la licencia de incorporar Inglaterra, Gran Bretaña, pero no incluye España, ¿no? Entonces España tendrías que hacértela tú, o bien cargarle un mod, o bien que la empresa esta pues saque un DLC, ¿no? Un añadido después, como por ejemplo ha hecho con Escandinavia. Te puedes comprar Escandinavia, pero de momento yo no me lo he comprado, porque es que hay un mod que es que te viene casi todo el mundo, ¿vale? Y, en fin, ¿qué más puedo decir? Bueno, sí, porque también es bueno el juego, pues porque es muy realista, como ya he dicho antes, ¿no? Y sobre todo, pues a mí personalmente, que a veces pues voy muy liado con cosas y tal, y estás ahí, quieres jugar una partida, una tranquilo, pues este juego me da tranquilidad mental, ¿no? Jugar a este juego es algo que pues me transmite pues una cierta un sosiego, ¿no? A veces no, sobre todo cuando hay que aparcar, pero en general yo lo que hago es, pues, empiezo la partida, empiezo a jugar, no sé qué, y a lo mejor pues puedes escuchar música del camión, ¿no? Te vienen emisoras de Europa, pero a veces lo que hago es escuchar un podcast, y a veces pues me escucho un podcast entero cuando termina el podcast, ¿no? Una hora y media, lo que sea, pues dejo la partida y ya está, ¿no? Y es una forma también para mí, para escuchar podcast a la vez que juego. ¿Qué puedo decir? Con este juego también, yo antes me reía un poco, bueno, me reía, pero tenía un colega que jugaba un juego que se llamaba el Flight Simulator, no sé qué, era el Microsoft, ¿vale? Era más mayor que yo y tal. Entonces digo, mira, ahora entiendo al flipado aquel que jugaba tanto al Microsoft Flight Simulator este. Y dices, hostia, no, es que tú lo ves desde fuera y te parece una estupidez de una pérdida de tiempo, ¿no? Pero cuando lo juegas y ves que está bien hecho, pues que te lo pasas bien y tal. Es como la gente que los que escuchamos podcast y los que no, ¿no? Que dices, bah, yo es que son 2 horas ahí escuchando una peña que ni es profesional, no sé qué. Yo prefiero escuchar música. Digo, bueno, pues es una opción. Pero creo que es respetuoso de pensar lo contrario, ¿no? Y con esto, pues me ha servido a mí, pues para respetar, quizá más tarde, ¿no? De lo recomendable, unos 20 años más tarde, a la gente que juega al Microsoft Flight Simulator. O otro tipo de simuladores, ¿eh? Que es que hay simuladores de cualquier mierda que os encontréis, ¿no? Pues porque a lo mejor a la gente le da una tranquilidad, le permite conducir cosas o hacer cosas que por su trabajo habitual, por lo que sea, pues no puede, ¿no? Yo no puedo conducir un camión. Aquí nunca me ha interesado tampoco conducir un camión, pero ahora veo que puede ser una experiencia interesante. O nunca he conducido un avión, nunca lo podré llevar, ¿no? Pilotar un avión, que diga. O yo qué sé, o llevar una granja, ¿no? También hay simuladores de granja, o simuladores, hay simuladores de todas las mierdas que podáis imaginar. Y si se hacen es porque hay gente que anhela esas cosas, o que le gustaría sentir esa sensación. Y a mí este juego, tal vez porque este juego especialmente está muy bien hecho, ¿no? Pero me da esa sensación, me la transmite bien, y además pienso pues que realmente sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Y a la gente pues que le pueda gustar esto, hay que respetar y respetarme a mí porque me gusta, a la vez que los demás también tienen que respetar lo propio. Esto que digo claramente también se puede llevar a los juegos de mesa, porque realmente últimamente hay algunas reseñas, ¿no? Y hay una tendencia a menospreciar unos tipos de juego en favor de otros, o menospreciar o lo que sea, ¿no? Este soniquete de que los fillers son muy malos, etcétera. Esto ya has hablado bastante. No, hay que respetarlo todo. O sea, luego tú, internamente, por tu bagaje lúdico y tal, pues elegirás unas cosas u otras, o como en la comida, ¿no? Es que yo he comido cachopo y ahora veo un veo un trozo de carne rebozado y es que es una mierda, porque yo he comido cachopo. Bueno, os has comido cachopo, pero respeta también a los demás, ¿no? En fin, ya me estoy yendo un poquito del tema, ¿no? Volviendo al Euro Truck Simulator, no sé si me estoy haciendo un poco pesado, supongo que sí, bueno, esa es también parte de la gracia de mi sección, es que en el Microsoft Flight Simulator, ya hablando para un Eurogamer que realmente diga, venga, va, voy a probarlo, ¿no? A ver, aparte de lo que es la simulación, que como digo está muy bien hecha, aparte además de eso, es que el juego te exige, si quieres jugarlo como digamos un modo manager, ¿no? Pues empezar desde abajo, ¿no? Porque tú empiezas el juego, no tienes ni camión ni nada. O sea, a ti te dan una faena, si la haces, ganas dinero con ella. Si no, mal, ¿vale? Lo que tienes que hacer es llevar una mercancía de A a B, ¿vale? Tú vas haciendo estas faenas al principio, trabajando para empresas de transporte que hay en el juego, ¿vale? Y luego, cuando ya tienes pasta, pues te puedes comprar tu propio camión. Pero también puedes hacer algo que le encantaría al Wallace, que es pedir un crédito al banco. Puedes pedir, nada más empezar la partida, si tú quieres, pues estás ahí chalao, puedes pedir un crédito al banco y ya comprarte un camión y empezar a moverte por el juego a través de tu propia compañía, mini compañía de transporte en la cual estás tú con tu camión. La diferencia fundamental entre hacer trabajos para otros, o bien tener un camión propio, es que en los trabajos para otros ganas aproximadamente la mitad. Y si tienes tu camión, pues bueno, ganas todo, ¿no? Por ejemplo, hay transportes de 3.000 euros que si tú tienes un camión, pues te puedes subir a 5 o 6.000 euros, dependiendo del tipo de mercancía y de la distancia recorrida. ¿Vale? ¿Y qué, no? Y me dirás, ¿y qué? Bueno, oye, ya es una diferencia. Puedes comprarte un camión. No solamente uno, puedes comprarte muchos camiones, ¿eh? Cuanto más dinero ganes, pues vas a comprar más camiones o un almacén más grande o incluso otro almacén. Y esta es la parte Eurogamer, que es saber qué zonas son mejores en Europa para llevar mercancías, para llevar y traer mercancías. Por ejemplo, yo que ahora ya llevo unas cuantas partidas jugadas, empecé mi almacén en Stuttgart. ¿Por qué? Porque soy un friki de los juegos de mesa y Essen es lo más cercano que hay a Stuttgart. Essen creo que no está, si lo está, no lo he descubierto todavía, pero yo no lo he visto. Entonces en Stuttgart, pues me hace la gracia, digo, mira, voy a ser la empresa que lleva los juegos al festival de Essen, ¿no? Y luego jugando, digo, hostia, qué bueno sería montarme un almacén cerca de Groningen, por ejemplo, o de una ciudad portuaria, para poder llevar mercancías y el propio barco a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? A algún puerto, a Aberdeen, por ejemplo. Y ahí ganas mucho dinero. Y ahí pues estaría bien tener un almacén. De tal manera que si yo tengo un almacén en Stuttgart y otro almacén allí, cubro más territorio, ¿vale? Y además puedes contratar conductores y cada conductor tiene sus propias habilidades, digamos. Pues con un conductor que haga distancias de largo recorrido, que gane más por distancias de largo recorrido, pues voy sacando más dinero y puedo contratar más conductores, puedo comprar más camiones, incluso me puedo ir a zona este, ¿no? Puedo pillarme un almacén en Praga. Y así vas roleando esto, ¿no? Vas visualizando todo lo que habitualmente hacemos en un juego de mesa, que es intentar, con lo que hay, con los recursos que hay, sacar el máximo beneficio posible para nosotros mismos, ¿no? En puntos de victoria o lo que sea. Entonces, por eso me gusta este juego, porque yo lo visualizo. Y aparte porque está muy bien hecho el simulador, ¿no? También podríamos se me ocurre hacerlo mal, ¿eh? Podría contratar malos conductores y llegar siempre tarde a las entregas y podríamos, por ejemplo, simular una empresa española como Segur. Bueno, eso ya cada uno que escoja la opción que le parezca más divertida. ¿Vale? Así que nada, sin más, os recomiendo jugar este juego. Si lo podéis pillar en las rebajas de Steam, pues más barato que lo tendréis. Yo asumo que yo os digo, yo lo pillé en las rebajas de Steam porque al principio no me interesaba. Y después de jugarlo, oye, pues me digo, está muy bien y así os lo transmito. ¿Vale? Si os gusta, si alguna vez habéis pensado conducir camiones y tal, genial. Que nunca lo habéis pensado, pero van los juegos así de gestión y además que tienen una parte rolera. No rolera, bueno, una parte de conducción, simulación de conducción y tal, pues también os va a molar. Y si pensáis que a lo mejor pues es un juego un poco aburrido, bueno, yo me pongo un podcast de fondo, porque a veces hay depende del tipo de entrega que tengas que hacer, ¿no? Si es más larga, menos larga, lo que sea. En el juego, lo que no incluye es el ambiente sórdido que pudiera tener un ambiente de camionero. Yo no lo sé si es así o no, pero bueno, me parece que en el juego pues lo pintan más bonito y tal, pero seguramente pues todo lo que son parar en booty clubs, ¿no? o bares de roñosos de mierda, o no ducharse en semanas porque estás parando en estaciones de servicio a dormir, todo eso no nos lo olvidamos, ¿verdad? Todo eso el juego no lo incluye. No creo que tampoco lo puedan poner con un mod. Así que el juego es muy amable y yo creo que lo podéis jugar también si tenéis críos. Pues con críos, pues ya digo, no hay ambiente sórdido, por así decirlo, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Yo digo, a mí personalmente es un juego que me relaja, me tranquiliza. Es un juego muy tranquilo. Yo creo que casi hipnótico, ¿no? Estás viendo el paisaje, ves cómo cambia, si llueve, pues las gotas caen en el parabrisas y oye, es que me parece que está muy bien hecho, así que nada, no puedo más que recomendarlo y con esto creo que ya voy a terminar mi sección y pues nos escuchamos en el próximo podcast. Así que nada, un saludo para todos, adiós.